piensa en vos. Algunos saben amar, otros saben lastimar. Yo soy así, debo decir, dentro de mí solo hay confusión, pero también sé distinguir donde hay siquiera una chispa de amor. Algunos saben temer, otros saben aprender. Saber si no es hacer lo que uno.